Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen, 122. Pedidos al 03548-15-56-79-42. Cafetería y heladería Oishi. En entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Librería Nahual, en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, en Pueyrredón, al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, en Bartolomé Jaimes, 671. Pedidos al 3548-400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños, en O'Higgins, 649. Reserva 3548-631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. La próxima feria en San Esteban es el próximo domingo a las 13 horas en la estación, con buena música, rica comida y cualquier cantidad de artesanías y cosas interesantes hechos por los vecinos de San Esteban. Así que no se olviden, próximo domingo 20 a las 13 horas en la feria de San Esteban. Bueno, vamos a escuchar ahora a Adrián Berra, Caminata y Magdalena Cullen, Ojalá, y después volvemos. Tenemos una invitada, a ver si se acuerda que tenía que venir, para hablar un poco de política, así que vamos a esperar. ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que ata? ¿Cómo cruzar la interferencia en una caminata? ¿Qué es lo que mancha la cara y la enmáscara? ¿Cuál es el compost? ¿Cuál es basura? ¿Quién era antes de pensar como la rama que busca la altura? ¿Dónde mira mis ojos? ¿Quién hablaba por mí? ¿En qué momento me dormí? ¿Por qué pensamos así? Ya no te escondas, tenemos tiempo. No es el que marcan los relojes, esta hora todo pasa lento. No tengo acento ni documento, solo canciones y un presentimiento. Puedo respirar bajo el agua. Puedo respirar bajo el agua. No hay demora ni tiempo, solo un ventilador que de tanto insistir se ha llevado el calor. Conocimos la flor que creció en libertad, expandiendo su olor en toda la ciudad. Renacer en una nota, darle forma a la escalera. Echarle mucha leña al fuego, no va a derretir la espera. Si despierto en el desierto, andar abierto y que me guíe la templanza mía de aguantar el día hasta que cambie el viento. Caminar al sol, evaporarse lentamente. ¿Qué sería todo el día acariciando la sequía en un mundo delirante? Ser una fotografía y mientras tanto nadie es santo. Pero cuando canto no me ahogo en llanto porque... Puedo respirar bajo el agua. Puedo respirar bajo el agua.

al radicalismo y militando en el irigoyenismo. El golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930 lo encontró como profesor de literatura de colegios nacionales y defendiendo la causa de su caudillo, don Hipólito Yrigoyen. Los golpistas no querían saber nada con poetas revoltosos y, como tantos compatriotas, terminó en la cárcel. Cuando recuperó la libertad, Mansi volvió al barrio y desató entonces su pasión por el tango. Habitué de cafés y milongas. Entabló relaciones con Enrique Santos Discépolo, Leónidas Barletta, Nicolás Olivare, Aníbal Troilo, Lucio de Mare, Cátulo Castillo, Piana, entre muchos otros, con quienes compartió largas charlas y para algunos de ellos escribió letras memorables. No tardó en convertirse en uno de los poetas letristas rimadores más reconocidos del país, inmortalizando tangos como Sur, Malena, Che Bandoneón, Milonga Sentimental, entre otros. Compositor de tangos, valses, candombes, milongas, no fue la música el único ámbito de indagación de los sentimientos nacionales. Mansi también fue periodista y guionista cinematográfico. Fue memorable su adaptación de la novela La Guerra Gaucha, de Leopoldo Lugones, para la película dirigida por Lucas de Mares. Pero a la par que plasmaba en el tango la poesía que tenía como protagonistas a los sectores populares, Mansi prosiguió su militancia política. Poeta y militante partidario del abstencionismo y la insurrección contra el fraude y la corrupción del gobierno del general Justo en aquella década infame, su casa se convirtió en una especie de comité clandestino que llegó a albergar pólvora para la fabricación de bombas caseras. Hasta que, accidentalmente, estalló en pedazos el baño. Poco después la vida le jugó una mala pasada y supo que su cáncer le dejaba unos pocos meses por delante. Se miró al espejo y dijo: "Y pensar que te vas a morir, gordo". Tomó lápiz y papel y escribió: "Puedo cerrar los ojos, lejos de las pequeñas sonrisas que conozco, escuchando estos ruidos recién llegados, viendo estas caras nuevas, como si de pronto los mil lentes de la locura me trasladaran a un planeta ignorado. Estoy lleno de voces y de colores que juraron acompañarme hasta la muerte". Murió a los 43 años, el 3 de mayo de 1951. El texto que compartimos esta noche es de La Fuente de Todo Tango. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar una obra maestra, creada por tres genios: Mansi, Piana y Zitarrosa, Milonga Triste. Castigo me dio tu mano, pero

auténtica casa de descanso, a pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Y esta noche se asoma con nosotros Ana Buffoni, que ha sido candidata a intendenta de la Unión Cívica Radical acá en Capilla del Monte. Y vamos a hablar un poco de política, porque, a ver, desde los ojos de la UCR o desde los ojos de Ana, a ver cómo ve este momento, que es, para mí, es un momento de inflexión. Acá o vamos para un lado o vamos para el otro, pero el otro es el hundimiento del país. Así que Ana, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Dani, ¿todo bien? Gracias, bueno, por invitarme. No, como siempre, vos sabés que estás invitada siempre, lo que pasa es que a veces es difícil encontrarte, es como la figurita difícil. Y siempre uno habla, o sea, yo hablo por uno, yo no puedo hablar por toda la UCR. No, puedo pero dar mi sos un referente. Exactamente, puedo dar mi parecer, mi percepción sobre las cosas. Bueno, ¿qué pasó en las elecciones? Vamos a hablar un poco de las elecciones nacionales, las elecciones provinciales y también el recuerdo de las elecciones municipales. Vamos con las elecciones nacionales que acaba de pasar, que en realidad son las PASO, donde se eligen candidatos para octubre. O sea, no es nada definitivo. ¿Cómo ves el panorama nacional? Bueno, tengo la misma preocupación que tienen todos. Nosotros, más allá de lo que uno conoce desde la política y las consecuencias de determinadas acciones que se pueden llegar a llevar a cabo, más allá de todo eso, hemos ido viendo el impacto del resultado de la elección del último domingo, tanto en la devaluación del gobierno nacional como en la reacción de los mercados que no te venden. Hablo en primera persona, yo no estoy consiguiendo insumos para la elaboración de alfajores. Tengo un fin de semana largo encima y no tengo cómo conseguir mercadería. Bueno, esta es la reacción de los mercados también, ¿no? Hoy un dólar a 700, no sé hasta dónde llegó, creo que 715. Uh-huh. Estas son consecuencias, digamos, de lo sucedido. Ahora, mirá, yo el domingo en la noche ni comí. Quedamos todos impresionados. Salimos del Colegio Nacional como a las 8:00 de la noche. Encargué unas pizzas porque Marty estaba nos sin cruzamos, comer. Ahí nos cruzamos. Marty estaba sin comer, así que le pedí una pizza y me bañé y me fui a acostar. Mm. Directamente. Analizando, digamos, lo que todos conocíamos sobre propuestas de determinados candidatos y demás, ¿no? ¿Ustedes como UCR apoyaban a un candidato o al otro o fiscalizaban por los dos? No, fiscalizamos por los dos. Si vos me preguntás, ¿y a Anita Buffoni quién votó? A Horacio Rodríguez Larreta, porque estaba acompañado en ese momento por Javier Dieminger, el intendente de La Falda, que para nosotros era más que importante que pudiese tener la chance de entrar como diputado nacional, ¿no? Y tener un diputado nacional en la zona. ¿Y qué te pareció ese más o menos 11% que sacó Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional? Que es poquísimo, o sea, para un candidato. Yo me quedé impresionado, pensé que con todo lo que ponían sobre el asador iba a sacar más. Bueno, pero ahí tenés el mensaje de un poco lo que eligió la gente. Porque el discurso de Horacio Rodríguez Larreta era... Era más conciliador, era de diálogo, era de llevar el país, digamos, teniendo conciencia que la mitad del país piensa de otra manera, entonces tratando de lograr los consensos necesarios para sacar adelante con medidas económicas consensuadas. El discurso y lo planteado... la mayoría de las cosas eran en el orden del consenso. Y bueno, evidentemente la gente no quiere eso, porque la gente, a ver, ha llegado, y esto lo entendí con el correr de las horas, quizá esta mañana, porque lo que era ayer no podía entenderlo. La gente llegó a un punto de hartazgo, Diego, que mataron una nena por un celular. O sea, la gente ya acá en Capilla... No estamos pudiendo caminar a las 11 de la noche. Es un caso conocido, porque la cantidad de gente que deben matar o que deben robar... No, olvídate. Miles. Si acá nosotros en Capilla vivimos el no poder caminar a las 11 de la noche tranquilos y solos, imagínate lo que es Buenos Aires. Entonces la gente está harta, Diego. Harta. Y a ver, incluso lo que ocurrió el domingo ni siquiera es culpa de Milei. No. ¿Eh? Lo que ocurrió el domingo es culpa de una dirigencia política que está terminada, de todos los partidos, y que han llegado a este punto, porque la gente, la inseguridad, yo te digo los temas que pican en punta, que es lo que a mí me traslada la gente cuando yo la visito en su casa o cuando me visitan en el negocio. La inseguridad. La gente está cansada de que los ladrones, de que los narcos entren por una puerta y salgan por la otra. Están cansados de no poder vivir en paz. La inseguridad... Eso es la falta de justicia. Sí. Y la falta de... A ver, en nuestra localidad, por ejemplo, una cosa es la policía y otra cosa es que vos como Estado puedas controlar ciertas cosas que ayudan a que la policía pueda hacer su trabajo un poco mejor también, ¿eh? Es todo un trabajo... El otro día conjunto. Estábamos con Daniel en el centro, creo que un fin de semana largo, y vos sabés que no se veía ni un inspector de tránsito, ni un personal de policía. Yo digo, acá llega a pasar algo, ¿y quién nos ayuda? Nadie. Mirá, Diego, yo caminé a las 11:30 de la noche un viernes, 25 de mayo, y llegué a Buenos Aires con miedo. ¿Está? 11:30 de la noche un viernes, pleno centro de Capilla del Monte. Y la realidad es que nadie controla nada. Y yo lo he dicho en campaña y lo sigo sosteniendo ahora. Dejen de hacerse los estúpidos, los que tienen que controlar las cosas que tienen que controlar. Y para eso fueron electos. Por supuesto. O sea, una cosa es la seguridad. Yo no estoy diciendo que se deba hacer cargo el municipio de la seguridad, que depende de la provincia. Lo que sí digo es que controlando otras cosas, ¿sí? Que deben funcionar como las ordenanzas mandan, ayudaría muchísimo a que la policía pueda hacer bien su trabajo. Eso, entrando en el tema de lo que la gente... ¿Por qué la gente votó como votó este domingo? Votó harta de la inseguridad que hay en el país. De que nos maten por un celular, de que te maten por sacarte una mochila. Mataron una nena. Fue el límite. La sociedad se hartó. Se hartó de una dirigencia política que hace 30 años es la misma. Yo no me voy a poner a hablar del peronismo porque no es mi partido. Pero yo te puedo hablar del mío. ¿Sí? En donde tenemos, o hemos tenido durante casi 40 años los mismos diputados nacionales. Con ventanas de 4 años u 8 años, pero siempre los mismos. La gente está asqueada de los que hicieron de la política una industria de la política. ¿Está? Y lo dice Ana Buffoni, que, como siempre digo en todas las radios, mi DNI es 31-180-424. Nunca tuve un solo contrato de la política. ni un monotributo, ni nada. Por eso puedo decir lo que digo, porque no le debo nada a ninguno. Ni de los míos, ni de los otros. Entonces, la gente está harta de todo un esquema de la política, toda esta dirigencia política que viene hace 30 años en todos los partidos, no solo en el mío. Y dijo basta, que eligió algo nuevo. Y se, a ver, con todos los riesgos que ello implica, ¿no? Porque llegó a un límite que no aguanta más nada la sociedad. Entonces, ¿qué hizo? Le agarró la cabeza a todos los dirigentes y los asomó al abismo. Uh-huh. Pero no se dio cuenta que atrás vamos todos. Sí, yo cuando veo la política veo como si estuviéramos en un teatro, en un escenario, y están los políticos en el escenario. Y todos nosotros somos los espectadores. Vos ves cómo se pelean con unos, cómo crean cargos en el Parlasur o acá, cómo se crean cargos para amigos de las secciones de algunos. Entonces, los que se mueren de hambre son los espectadores. Y vos ves cómo ellos están jugando a hacer política. Por eso la gente votó como votó. Ajá. Y después porque encontraron un candidato que dijo, voy a eliminar esto, lo otro, sin darse cuenta que al eliminar, por ejemplo, un ministerio, se eliminan muchos ministerio otros de derechos, claro. Pero la gente que dijo, bueno, van a sacar un montón de ñoquis, ¿me entendés? La gente votó con bronca. Sí, sí. Aparte yo pienso, de repente uno piensa, van a sacar los convenios colectivos de trabajo, van a sacar las asignaciones, van a sacar el aguinaldo. Y después me pongo a pensar, el 40% de la gente en este país está en blanco. Porque vos ves lo que es Capilla del Monte, es una ciudad que está en negro. Entonces, aquellas personas que no tienen un salario digno, que no tienen una obra social, que no tienen un convenio colectivo de trabajo, ¿qué les importa de todo eso si realmente no, pero, no lo a ver, tienen? Hasta los que tienen el convenio general de trabajo. Lo hablábamos recién con las chicas. Yo, a ver, tengo el orgullo de decir que nosotros generamos trabajo en blanco en Capilla del Monte y que nuestros empleados tienen, qué sé yo, Marcela, yo tengo 38 años, Marcela debe tener 37 años de antigüedad, Rubén algo parecido, Gustavo algo parecido. Nosotros ponemos un panfletero en verano y lo ponemos en blanco. Y vos sos testigo, sí, porque sos cliente nuestro. Pero debe ser de los pocos, porque vos ves, vas a una carnicería. No, pero hay trabajo en blanco. Hay trabajo yo en blanco veo en Capilla. Muy poco. Hay grandes industrias, digamos, en Capilla, no industrias, pero qué sé yo, tenés grandes generadores de trabajo como las cabañas, como YPF, que son trabajo en blanco, ¿me entendés? Y que ni siquiera terminan estando cubiertos porque lo que te terminan diciendo es que ante una reforma laboral, tal cosa. Y la verdad que, viste, vos decís, es una locura todo lo planteado. ¿Cómo es una locura también? Y vamos al otro extremo, Diego. Yo genero trabajo en blanco y te puedo decir que tengo la mejor relación con los chicos que trabajan en la chala y te pueden decir que son casi de la familia. Mm. No tenemos. Y vos lo ves cada vez que vas. Es una empresa familiar. Exactamente. Y lo ves el trato y todo que tenemos cada vez que vas. Ahora bien, ¿qué termina siendo, digamos, ante qué puedo hacer yo como empresario, por ejemplo, para poder seguir sosteniendo empleo en blanco cuando los aportes y todo lo que te exigen desde el gobierno nacional también se van, perdonando la expresión, al carajo? Porque no te estoy hablando de los aportes de lo que el empleado debe recibir, que es lo que le pertenece. Te estoy hablando de los impuestos que van por fuera, que es casi el mismo importe del aporte. Uh-huh. Hacen rehén al empleado, porque digamos todo, hacen rehén al empleado de un sindicato que no le brinda nada. Porque también es así, porque del sueldo de cada empleado están obligados a aportarle un sindicato que cuando llamas al sindicato... Están obligados a por supuesto, a pertenecer al sindicato. Por supuesto, están obligados a hacer el aporte de la cuota sindical. ¿Y qué le brindan? ¿Por qué el empleado tiene que estar obligado a que el Estado le diga, bueno, es esta obra social porque por el convenio del sindicato... Es un curro eso. Pero estamos todos locos. Entonces, estos son los extremos de un lado y del otro que han llevado a la sociedad a estar harta, Diego. A ver, vos, yo, Dani, podemos hacer análisis político, nos sentamos, conversamos. Hay gente que por ahí no le gusta la política, ni se va a sentar a analizar esto y va a votar con hartazgo. Entonces tampoco nos tenemos que enojar con la sociedad, porque a la sociedad la dirigencia la llevó a la sociedad a esto. No, y nosotros pertenecemos a la sociedad y yo me siento tan culpable como creo que debemos sentirnos todos. Esto es un resultado. Hemos conversado con algunas pocas personas que han votado a Milei y lo votan y no saben por qué lo están votando. Y como vos decís, están hartos. Escuchame. Porque Milei está proponiendo cosas terribles. Milei está proponiendo cosas que a la gente les suena a que está bien. Por ejemplo, esto que te digo de los ñoquis, la eliminación de ciertas cosas. Voy a ganar en dólares y piensan que van a ganar $600 y van a ganar 60. No, pero yo, por ejemplo, hablo con mucha gente que ha votado a Milei y me dicen, yo no soy estúpido, yo sé que no voy a ganar en dólares. O que mi sueldo va a valer $70. Yo no soy tonto, me doy cuenta. Pero sabiendo que hay un tipo que va a desguazar todos los ñoquis que están metidos en el Estado, y bueno, me parece bárbaro. Uh-huh. Y te lo dicen, ¿me entendés? Y a ver, son cosas que nos cansan a todos. Porque, a ver, tenemos dirigentes políticos que tienen acomodados desde hace 40 años a las hermanas, a los hermanos, a los hijos, sí, a las hijas. Los apellidos que se van repitiendo. Entonces, pero con los sindicalistas pasa lo mismo. Exactamente. Bueno, la gente se hartó de todo eso. La gente se hartó de todo eso. Entonces tenés de un extremo los que bancan a los sindicalistas. ¿Está? Del otro extremo los que bancan este otro tipo de ñoqui. La gente se hartó. Se hartó. Y creo que es algo que se tiene que dar cuenta toda la dirigencia política. Ahora yo veo cuando Milei dice la casta esto, la casta lo otro, y él entró a la casta política. ¿Por qué no hace una solidaridad con el pueblo argentino, que es el que padece todo lo que está padeciendo en este momento, y hace una quita de salarios a los diputados, a los senadores? ¿Por qué él va a entrar a algún lugar y va a ganar lo mismo que ganan todos los demás? Y vos siempre ves que ellos se aumentan las dietas, bla, bla. Y bueno, pero él rompió el esquema de entrada. Lejos de mí está defendiendo este tipo, ¿no? Pero vos fíjate que él arranca entrando y rompiendo el esquema diciendo, bueno, yo voy a donar mi dieta. Nadie se pregunta, solamente los que realmente estamos interesados en ver de dónde viene este tipo, nadie se pregunta si viene de una multinacional, de dónde viene, ¿me explico? Pero para el común de la gente ve eso y dice, oh, mira qué bueno. Entonces, a ver, no hay que enojarse con la gente. Lo que hay que decirle a la gente en este momento es, pensá bien qué vas a hacer en octubre. Y hay que ver una actitud pensá bien qué vas a hacer en octubre. Googlea cuáles son realmente las propuestas. Fíjate bien. ¿Viste? Es un tema. La gente está cansada, Diego. ¿Pero vos te imaginás un energúmeno como este tipo que saluda a los perros muertos y dice que habla como un perro que le da indicaciones del más allá? ¿En las manos de quién podemos llegar a caer? La Argentina se va al desastre. Bueno, vos fíjate la reacción de los mercados hoy. La reacción de los mercados hoy ya te está dando un parámetro de lo que puede llegar a pasar. Entonces, creo que el mensaje que debemos darle a la gente es que analicen bien para octubre lo que van a hacer, de un lado y del otro, ¿no? Y después está también esto, la gente se hartó de la grieta, el discurso de la grieta, la gente está repodrida de todo eso. A la gente no le interesa que vos vengas a decirle, no, pero lo que pasa, que vos tenés que pensar, que este chico, que una de las que habló de los disparadores del delito, fui yo, en mi campaña para la intendencia. Y mi discurso y mi campaña, vos sabés mejor que nadie, que era conciliadora. No sirvió. Porque la gente no estaba esperando que Anita Buffoni diga, bueno, tenemos que ver el tema del delito, pero también tenemos que ver cuáles son los disparadores, porque acá tenemos una situación de drogas, de esto, del otro, pensando en la situación de mucha gente, no tan solo pibes, porque hay adultos también, que están siendo víctimas de este flagelo y demás, y buscando un poco la explicación. La gente no quiso eso. ¿Sabe qué quiere la gente acá y a nivel nacional? La gente quiere que los metan en cana. Y tienen razón. La gente se hartó, Diego. Vos anda a explicarle a la mamá de un hijo. O al papá de esta chica que mataron por un celular. Anda a decirle, bueno, pero este chico tiene problema de adicción. Ponete en el lugar de esos padres. ¿Me entendés? Hemos llegado a ese punto. Bueno, damos más como sociedad. Hubo una marcha enfrente de la municipalidad pidiendo hablar con el intendente. Y como siempre ocurre, desde que está este intendente, hace 4 años más o menos, el intendente desaparece, no da la cara. ¿Qué, qué, qué,

Cocina norteña a la vista. El sándwich de ternera, larga cocción, carne macerada en salsa, pan de ciabatta casero, queso tibo fundido, cebolla caramelizada, lactonesa suave de ajo y papas fritas. Menúes diarios. Instagram, Río Pacará Restobar. Vení a probar en Avenida Sabatini, esquina Triunvirato, camino al cerro. Hacemos delivery 3548-612496. Río Pacará Restobar. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay un Tano probando el cordero al asador en el Calafate. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay un cordobés tomando un minito en el fin del mundo. Y una callecita de Salta se llena de brasileros. Hay más pasajeros aplaudiendo. Eso es re Argento. Hay gente en toda la Argentina viendo despegar aviones con orgullo. Hay más frecuencias, más turismo, más desarrollo. Por eso podés sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina. Bueno, Ana, y a raíz de tanta inseguridad, porque yo decía el otro día, nosotros con Daniel no estamos saliendo tanto, pero agarras el internet y vos ves el comentario de todos los vecinos, robaron en la panadería de acá, ataron a unas viejitas, me robaron la cartera, o sea que están ocurriendo cosas que antes no pasaban. Entonces la gente está como viendo que acá estamos en tierra de nadie, no se sabe si está liberada la ciudad. Bueno, justamente cuando ocurrió lo que ocurrió con las mujeres estas que ataron y demás, que fue, explica un fue poco en mi manzana, eso. Claro, fue en mi manzana, yo dije, me acuerdo que estaba tomando el té con mi viejo y le digo, yo no me pienso quedar a esperar que maten a alguien, o sea, yo tengo que hacer algo, ¿viste? Me dice, ¿pero qué vas a hacer? Me dice Ana, me dice, si estamos todos, no, pero a ver, hay que organizar las manzanas, hay que organizar la gente, porque evidentemente si no nos defendemos nosotros, no nos defiende nadie. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, y mirá, le digo, en determinados lugares se fue arreglando el tema de las manzanas, como en algunos barrios de Córdoba, y bueno, voy a averiguar cómo se hizo, qué sé yo, lo averiguo en media hora, y le digo, mirá, le digo, papi... De las manzaneras de Chiche Duhalde no tiene nada que ver, ¿no? Ah, bueno. No, hay un amigo del radicalismo, claro, cuando, que me dijo lo mismo. Claro, cuando vos me dijiste eso, yo me acordé de Chiche Duhalde las manzaneras. No. Entonces, me fui, es organizar tu manzana, yo convocaba en el video organizar tu manzana, que a mí me llevó, mi manzana es muy grande, qué sé yo, me llevó 2 horas exactamente de tiempo pedirle a cada vecino su número de teléfono de WhatsApp y armar un grupo de WhatsApp de la manzana, no del barrio, ¿está? Nuestro grupo de WhatsApp está funcionando hace 10 días, no sonó nunca. O sea, porque no hablamos de nada que no sea una emergencia. Es solamente para seguridad. Solo para emergencia. Y sí, lo usamos, lo podemos usar durante el día para ponernos de acuerdo, por ejemplo, en las luces estas que vamos a comprar a algunos vecinos para poner en los fondos, que son con energía solar, cómo nos estamos poniendo de acuerdo con respecto a cámaras de seguridad, cómo nos estamos poniendo de acuerdo con respecto a alarmas. Entonces, nos organizamos, nosotros somos 22, nos organizamos perfecto y funciona bárbaro. A partir de ahí vinieron 11 diferentes personas de diferentes manzanas para preguntarme cómo se hacía y se han organizado 11 manzanas más. Entonces, lo único que tenés que hacer es, si te pinta que está bueno esto y que puede funcionar, salir y organizar tu manzana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las manzanas, porque muchos me dicen, no, pero hay grupos barriales, qué sé yo. No, el grupo barrial puede estar informado, pero no te va a resolver nada. Vos tenés que organizar tu manzana, porque tu manzana es con la que vas a compartir patios y techos. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces, en donde también descubrís que hay personas mayores que por ahí están solas, que pueden necesitar una mano, que... Y bueno, la verdad que lo organicé en 2 horas, tenía todos los números de teléfono y a la tarde ya teníamos organizado el grupo. Y la verdad que bueno, es un poco organizar a los vecinos. Y mi planteo en ese momento, que justamente que vos me decías de que el intendente estaba en la radio y qué sé yo. El intendente cuando vos requerís no está. Bueno, mi planteo fue que yo puedo entender que él no tenga tiempo para muchas otras cosas, lo cual es real, porque yo he visto lo que es estar del lado del Ejecutivo, ¿sí? Pero hay 7 concejales que podrían salir a organizar a los vecinos, ¿sí? Las manzanas, explicarle cómo se organizan para la prevención del delito. ¿Está? Bueno, yo lo estoy haciendo, yo no soy concejal, ni voy a ser concejal, ni ostento cargo, ni cobro de ningún lado. Bueno, lo que no quieren hacer otros, o no pueden, o no tienen ganas, lo hagamos los vecinos. Porque si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie. Sí, yo estaba pensando, viste, que hemos pasado por varios incendios del Uritorco y de lugares aledaños, donde a veces viene un rayo y quema, pero a veces la gente tira una colilla y se incendia todo. ¿Cómo puede ser que viviendo en un lugar tan propenso a incendios, nosotros estando en un barrio que está lindando con la reserva, que está muy expuesto a un incendio que hubiera, ¿cómo puede ser que no hay, vos decís, ¿y qué hago en un caso de incendio? ¿Qué tengo que hacer? En Capilla no hay prevención de nada. No hay prevención, sí, bueno, eso estaba pensando. No. Hablemos de la prevención para la droga en los colegios impulsada desde el Estado, no hay. Hablemos de la prevención en incendios impulsada desde el Estado, no hay. Hablemos de la prevención de... No hay prevención. Eso lo tendría que hacer la municipalidad, yo creo, por lo menos por barrios. Hay barrios que están muy expuestos al incendio. Hay cosas que yo entiendo que exceden al municipio, pero que yo puntualmente las haría igual. Por más que sean resorte de la provincia o lo que sea, si podés colaborar desde tu localidad con capacitaciones, con... Y la verdad que está buenísimo. Todo lo que sea sumar está bárbaro. Mira, yo cuando pasó el último incendio, lo primero que hice fue ponerme a disposición, más allá de las diferencias que yo pueda tener o no, con el intendente, eso, o con algún concejal. No me interesó. Yo lo único que hice, o sea, me puse a disposición con mi grupo para lo que haga falta. Porque, bueno, cuando las papas queman, viste, no hay que ponerse claro, fija. Claro, pero por ejemplo, hay muchas cabañas que están en lugares muy alejados y que dependerían solamente de los bomberos en un caso de incendio. Pero yo he tenido la suerte de viajar y, por ejemplo, en los lugares donde hay terremotos, vos llegás a un hotel y te explican. En la puerta dice, en caso de terremoto haga esto, esto, esto. Son 5 o 6 puntos, no más. Eso me parece que debería ser, bueno, obligatorio. En caso de incendio, acá, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos los vecinos? Faltan políticas de Estado. También en la campaña hablamos mucho de políticas de Estado desde la UCR. Acá tuvimos un incendio tremendo. Te pregunto porque, a ver, de verdad lo ignoro. El Consejo Deliberante ha convocado al Ejecutivo para revisar y convocar a los privados del cerro para ponerse de acuerdo, a ver si la gente de ahora en más va a subir con un guía que lo va a proveer el cerro o no, o van a subir con alguien para que la gente no suba más sola. Si, o que les hagan te un pregunto, caseo. Te pregunto, ¿lo han tratado si en ocurrió, consejo este tema? Si ocurrió, no, nadie lo sabe porque no hay información. Lo pregunto de verdad porque lo ignoro, pero creo que es algo que debemos sentarnos a hablar seriamente. Porque ya nos pasó varias veces, aparte yo pregunto. Pero no, escúchame, no yendo en contra, ¿no?, ni de los dueños del cerro, sino de organizarnos juntos. Esto es con los dueños del cerro. Ponernos de acuerdo en prevención, medidas preventivas. Bueno, mira, de ahora en más, cada tantas personas que suban con un guardafauna, ponernos de acuerdo porque a ellos también los beneficia. ¿O vos te pensás que a la familia dueña del cerro le hace bien un incendio. Pero no. Pero aparte, por ejemplo, vos pagás una entrada que es carísima para ir por un sendero. No se explica por qué cuesta tan caro. ¿Qué comprende eso? O sea, estimo vos... que debe haber un seguro o algo que es lo que lo hace que se encarezca. Porque también... ¿Y el seguro qué cubre? No sé. No, estimo. No. Por eso yo estimo. Porque también tenés la realidad que si se descompone alguien o lo que sea, debes eso. Tener un servicio de emergencia, como ya pasó. Me parece que hay gente... Bueno, por ejemplo, a ver, hubo una tía mía que se descompuso en la base del cerro y llamaron el servicio de emergencia. Y fue atendida. ¿De la municipalidad? No, privado del cerro. Ajá. Y fue atendida. O sea, estimo que deben prever todo eso, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, volviendo al tema este de la seguridad, creo que el Estado está para debatir sobre las problemáticas serias que venimos teniendo. La seguridad es una, bueno, vos acabas de tocar el tema de los incendios otro, la prevención que no se hace con respecto a temas de drogas, mil cosas que no pasan tan solo acá, también pasan en otros lugares, como hay otros lugares que sí resuelven de otra manera. Por uh-huh. ejemplo, La Falda. Nosotros tuvimos la visita de Javier Dieminger hace poco, en donde nos contó que ante la imposibilidad de tener policía, porque La Falda tenía 5 policías igual que nosotros, dijo, claro. Digámosle a la gente que son 5 policías para 20.000 personas. Para todo el día. Entonces, ¿Y cuántos autos? Porque dicen, ay, ahora bueno, tenemos un nuevo tres. Auto. La Falda tiene 3, creo. Nosotros, porque el y intendente, Dieminger, La Falda tiene un auto para el intendente afectado para la intendencia. Bueno, él lo dejó para seguridad, no lo usa. Uh-huh. ¿Qué hizo el intendente de La Falda? Dice, mirá, es cierto, depende de la provincia, pero la verdad es que yo no me puedo quedar esperando, no puedo quedarme sin hacer nada. Entonces armó un sistema de cámaras, de 140 cámaras, que son del municipio y que las monitorea él con el programa Ojos en Alerta, que también fue parte de la propuesta nuestra de la UCR para la intendencia, ¿no? Es un sistema espectacular el que han desarrollado y tiene... el área de seguridad del municipio compuesta por policías ya jubilados que lógicamente trabajan, digamos, para el municipio y conocen del tema, y aún así, nos decía Javier, siguen teniendo delitos, pero ha bajado y han llegado a tener estadísticas. Por ejemplo, la gente dejó de llamar a la comisaría, la gente llama directamente al órgano de seguridad del municipio, que es el que garantiza que la policía llegue automáticamente, funciona las 24 horas, uh-huh. Con una línea rotativa, ¿qué otra cosa te puedo contar? El sistema de cámaras lo regentean con Video World, de esa manera pudieron agarrar cuando robaron, hicieron un robo grande que los agarraron en la ruta. Ayuda, toda prevención ayuda. Entonces, bueno... esto es un poco lo que le pasa a la gente, ¿no? La gente uh-huh. se hartó y es un poco el resultado de lo que pasó. La gente se hartó y, bueno, como último tema quiero tocar las elecciones acá en Capilla del Monte. Una cosa que sale de todo al aire, sí, lo que sí. pasa es que se baja el sonido nuestro y parece que no estuviera saliendo al aire, pero estamos en el aire. Una de las cosas que quería destacar, el domingo hablaba con una señora y me decía, yo voté así porque estoy cansada de los mismos de siempre, nena, porque está bien, Ani, yo acá te acompañé, porque yo sé que sos joven, que querés meterle onda a esto, qué sé yo, no sé cómo me decía la doñita, ¿no? Pero vos fíjate, dice que siempre son los mismos a nivel nacional, que no sé qué. Esta es la crisis que todos los partidos han provocado, no dando paso a la renovación natural de los partidos, peronistas, radicales, cambiemistas, todos. El PRO también. Por eso, todos. Todos. Bueno, el PRO es un partido relativamente nuevo. Uh-huh. Pero con personajes re antiguos. A ver, fíjate lo que pasa en el kirchnerismo también. Llevan a Massa de candidato, Diego. Porque no han logrado... ¿Cuántos años hace que está el kirchnerismo? Y vos sabés que yo soy muy respetuosa del pueblo peronista. Pero no han logrado hacer el recambio. ¿Me explico? Para no mí es un logrado. Pacto que hay entre lo políticos. Mismo, lo mismo pasa en el radicalismo, en donde para el recambio del Oreo tuvo que meter una interna. Yo no metí una interna porque no me dejaron. Tuve que ir con la UCR sola. Lustó tuvo que abrirse camino de la misma manera. Porque, a ver... No, yo, la única diferencia que yo veo entre el peronismo y la UCR es que el peronismo, de repente el kirchnerismo se impone en el peronismo y la UCR no se impuso en el PRO. O sea, que están ahí como viendo a ver qué es lo que porque, pasa. Volvamos a los orígenes del PRO. ¿Por qué surgió? ¿Por qué tomó fuerza el PRO? Porque se propuso como algo nuevo también. Y el radicalismo seguía teniendo la misma dirigencia. Y yo no digo que hayan sido malos. Creo que han hecho muchas cosas muy buenas por el radicalismo, pero que la verdad... Ya está. Que cumplen un ciclo y que se vayan. Ajá. En el radicalismo, en el peronismo, en el PRO, en todos lados. ¿Cómo puede ser que yo no había nacido, yo tengo 38 años, y hay diputados nacionales, que hoy son diputados nacionales, que ya eran diputados nacionales cuando yo no había nacido? Uh-huh. No, eso es impresionante. Entonces, a ver, ¿de eso se cansó la gente? ¿De la industria que han hecho de la política? Uh-huh. Bueno, y la última pregunta. Acá el intendente Díaz, bueno, él se dice que es peronista. Yo creo que acá el peronismo no existe, pero bueno, tiene actitudes que son más neoliberales que peronistas. Bueno, pero el kirchnerismo lleva ahora más. O sea, no podemos decir nada, Diego. No, pero no es el kirchnerismo. Es un rejunte de... Por eso te digo. Por eso. Bueno, entonces yo te digo... ¿Cómo hace una persona para gobernar un municipio con el 13% de la cantidad de votos del electorado? ¿A quién representa un 13%? ¿Se adueñan de una ciudad? ¿No dialogan con la oposición? Diego, ¿tienen malos Néstor tratos? Néstor Kirchner ganó con el 23% pero de los votos. Pero era otra elección. Lo que vos quieras. Pero era el 23% de los votos. Lejos de mí está defenderlo a Néstor Kirchner ni a Fabricio Díaz, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que el que gana, gana con un voto. Uh-huh. Esa es la realidad. Bueno, y si votan ahora, 40, y ese es el bueno, en 13.000... ¿Qué fue lo que perjudicó? A ver, la daga para la UCR fue el 50% que no fue a votar. Uh-huh. Eso nos perjudicó tremendamente. Ahora, ¿yo me tengo que enojar con la sociedad? No, hay una sociedad que ya en esa elección ya venía advirtiendo que estaba cansada de la dirigencia política. Quizá el desafío que tengamos nosotros es, y los nuevos que ingresen en la política, es volver a demostrarle a la gente que la política es lo que fue y debió ser siempre, que es una herramienta para cambiar la realidad y la vida de la gente. Es la única herramienta, no sé si es la única, no existe otra. Es la única. Ahora, el desafío que tenemos nosotros, los que venimos, digamos, los que ingresamos nuevos, digamos, en esto, porque yo milito hace 20 años, pero nunca ostenté un cargo. Estuve 18 meses en el Tribunal de Cuentas, fue la única vez electa, pero nunca ostenté un cargo. Nunca. Y esta vez fui candidata porque dije, bueno, a ver, están planteando una alianza que todo Capilla del Monte sabía que era una barbaridad y bueno, dijimos, no, nosotros no queremos esto y punto, y salimos. Pero a ver, la gente no participó porque estaba harta ya de... Y bueno, nosotros tendremos el enorme desafío, tanto peronistas como radicales, kirchneristas, PRO, todos los partidos políticos que se tienen que ir renovando, tendremos la enorme responsabilidad de volver a lograr que la gente crea en la política como herramienta, como única herramienta de cambio. Y no va a ser fácil. No, claro que no va a ser fácil, y incluso cuando vos ves panqueques acá mismo en el pueblo que eran peronistas, después se presentan por un grupo, después cambian por el otro. Bueno, yo creo que viene una época de alianzas a nivel local, a nivel nacional, a nivel provincial. Lo hemos ido notando, la incorporación de partidos nuevos, locales. Me parece que la política joven, que está bueno, sí, eso. La política está cambiando, se está ayornando a los tiempos. Creo que los fanatismos le han hecho mucho daño a este país, los extremos también. Yo les pido a la oposición, desde este humilde lugar que tenemos en este programita, que por favor la oposición se junte de alguna forma y dialoguen, porque si no es más de lo mismo. Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, uno siempre está abierto al diálogo con absolutamente todos, ¿no? Yo creo que porque vienen tiempos muy difíciles en toda la Argentina. Bueno, hay que sea, ojo, sea cual sea el resultado, lo que sí le pido a la gente, primero le pido a todos que no se enojen con la gente que votó, sino que tratemos de entender que la gente llegó a un nivel de hartazgo que no podía más. Oye, el 70% no votó por uno, el 70% no votó por el otro, y el 70% no votó por el otro. Bueno. O sea que hay posibilidades que cualquier cosa pueda ocurrir en octubre. En octubre hay que pedirle a la gente que vaya a votar, pero que de acá hasta octubre, una cosa es castigar una dirigencia política y otra cosa es suicidarse políticamente. Claro, seguro. Pero con mucho respeto, hay que pedirle a la gente no que escuche lo que opinan otros que se dedican a la política, como puedo ser yo, o como puede ser Fabricio, o como puede ser, Federico. Mm. Que cada uno se ocupe solo, con el teléfono, de googlear los candidatos y ver quiénes son y ver nuestra historia. Y qué proponen, de dónde vienen y hacia dónde quieren ir. Muy bien. Eso es lo que les pido a la sociedad. Eso decía siempre mi tía. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Exactamente. Bueno, Ana, como siempre, es un placer tenerte acá. Gracias a ustedes por invitarme. Me encanta siempre que vengas y que vengas más seguido. Foto. Ah, vamos a sacar una foto, pero ahora los vamos a dejar a la audiencia con dos canciones nuestras de las argentinas, que nosotros difundimos la música argentina. Y nos sacamos la foto y te esperamos cuando sea. Gracias. Vos quieras. Gracias, un abrazo a toda la audiencia. Muchísimas. Y por favor, a votar en octubre, pero antes, a hacer el ejercicio en casa. Seguramente. Y a votar con la cabeza también. Bueno, vamos a la música y volvemos un ratito. Desde el primer día supe que te amaba y lloré en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Como duele